Marcos 6:30 al 44. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: el lugar está desierto y es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y los demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. El título del mensaje de hoy es la alimentación de los 5,000. Estamos en la serie El Rey Jesús. Y hoy vamos a tomarnos el tiempo para hablar de los milagros de Jesús, especialmente este milagro. La semana pasada hablamos de las enseñanzas de Jesús y vimos que Él dio muchas enseñanzas y nos enfocamos en aquella ocasión en la parábola del sembrador. En los evangelios se registran 35 milagros específicos que Jesús hizo, pero Él hizo muchos más, porque hay muchos pasajes de los evangelios donde dice que Él sanaba a todos los enfermos que se habían reunido en tal o cual día y que hizo muchos otros milagros. Pero 35 se mencionan de manera específica. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice que Jesucristo hizo muchísimos milagros más que esos 35, obviamente. ¿Para qué hacía Jesús milagros? ¿Para qué? El Evangelio de Mateo responde esa pregunta, leo para ustedes. Dice Mateo, capítulo 11, versículos 3 al 6, dice: cuando Juan Bautista fue encerrado en la cárcel, manda a unos discípulos a Jesús a que le pregunten: ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Versículo 3, Jesús respondiendo, versículo 4, les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Entonces, aquí Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan Bautista por qué él hacía milagros. Y la respuesta era: sí, porque yo soy el que había de venir, porque yo soy el Mesías. Para eso Jesús hizo los milagros, para demostrar su carácter mesiánico. Entonces, Jesús hacía milagros para demostrar quién era él, pero también hacía por compasión del sufrimiento y de la necesidad de las personas. Consideren que cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, no existían los avances médicos ni terapéuticos que hoy, gracias a Dios, contamos. Mucha gente se moría a temprana edad, no existían vacunas, no existía la profilaxis, no existía la anestesia, era muy difícil conseguir alimentos, era muy difícil curar. Era muy difícil todo lo que concierne a la salud humana. Entonces, cuando Jesús aparece y comienza a hacer milagros, era avasallado por los enfermos. Casi toda la gente sufría de algo. Imagínate, un simple dolor de cabeza para ti es tan fácil como tomarte una pastilla. Para ellos no, no había pastillas. Una infección en la garganta podía matar a un niño. No había antibióticos, no había gasas, no se sabía de los microbios, no se sabía de las sustancias que matan a los microbios. ¿Se imaginan un mundo sin agua potable? En fin, eran situaciones muy peligrosas las que ellos vivían. Llegar a la edad adulta era toda una hazaña de Dios, haber sobrevivido para poder hacer una familia. Era muy común que morían los niños. En ese mundo caminó Jesús. Así que él era abrumado por la necesidad de la gente. Sentía compasión de ellos y les ayudaba. Pero sobre todo, Jesucristo quería traerles salvación. Así que, en los evangelios, esos milagros nos sirven para conocer a Jesús como Él realmente es. De todos los milagros que Jesucristo hizo, solo hay uno que aparece en los cuatro evangelios. Hay milagros registrados en un evangelio y otros en otro, pero hay un solo milagro del que quedó registro en los cuatro evangelios, y ese es el milagro de la alimentación de los 5,000. Quiere decir que el Espíritu Santo trató de comunicar a través de los escritores que este milagro tenía un mensaje que no podía ser omitido por nadie. Quería que todos lo conocieran. Por eso este es el milagro que yo escogí de entre todos para enseñar el día de hoy. Como dije, el Evangelio de Mateo lo registra en el capítulo 14, el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, el Evangelio de Lucas en el capítulo 9 y el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Hoy vamos a basarnos mayormente en el Evangelio de Marcos y al final vamos a leer unas porciones del Evangelio de Juan para complementar la enseñanza. El mensaje de hoy está dividido en cuatro puntos. Primero vamos a ver la presencia de Jesús, luego vamos a ver la prueba de Jesús, después vamos a considerar el poder de Jesús y finalmente la respuesta de la gente. Así vamos a ir avanzando punto por punto. La presencia, la prueba, el poder, la respuesta. ¿Están listos? Entonces ya leímos el Evangelio de Marcos y ahí comenzamos con el primer punto. Pero antes de eso quiero decirte qué es lo que yo aspiro lograr al final de esta enseñanza. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo con este mensaje? Tengo varios objetivos, pero el primero, además de exponer el pasaje que tenemos aquí, yo quiero que ustedes y yo lleguemos a ver que Jesucristo es todo lo que necesitamos para suplir nuestras necesidades. No solo materiales, pero sobre todo espirituales. Porque los milagros de Jesús tenían intenciones espirituales y no solo materiales. Y mi aspiración es que al final de esta enseñanza ustedes sean como los 12 apóstoles que se quedaron con Jesús, porque van a ver al final de la enseñanza que cuando Jesús hace el milagro y después explica algunas verdades que tienen que ver con el milagro, muchos que desean ser sus discípulos lo dejaron. Pero yo he orado varias veces al Señor para que ninguno de ustedes se aparte después de oír esta enseñanza. Así que esa es mi aspiración al final de este mensaje. Vamos pues a ver el primer punto del mensaje para que podamos ser fortalecidos con la palabra de Dios. En los versículos 30 al 34 de Marcos 6 encontramos el primer punto: la importancia de la presencia de Jesús. Primero vamos a ver cómo Jesucristo es importante para sus discípulos y también después para toda la multitud que estaba llena de necesidad. Si ustedes prestan atención antes de volver a ver esos versículos, en el capítulo 6 dice en el versículo 7, entonces llamó a los 12. ¿A los 12 qué? Pues a los 12 apóstoles, ¿verdad? Y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Y ahí hasta el versículo 13 dice que los apóstoles de dos en dos se fueron a las aldeas y a los lugares a los alrededores a hacer ministerio por primera vez. ¿Imaginan qué emoción y qué nervios para ellos? Imagínense, estuvieron mirando a Jesús hacer milagros, oyendo a Jesús dar enseñanzas, y después de un tiempo Jesucristo dice: voy a escoger algunos Pasó toda una noche orando y se levanta en la mañana, se reúne una multitud de gente que seguía a Jesús y dijo: Jesús, voy a escoger a 12, y los menciona por nombre y dice: ustedes van a estar más tiempo conmigo. Y los empieza a entrenar y llega el día que le dice: ¿saben qué? Se van ustedes a poner en práctica lo que han visto que yo hago, lo van a hacer ustedes también. Imagínense lo nervioso que iban todos, especialmente al que le tocó con Judas, ¿verdad? Bueno, yo no sé quién le tocó, pero a uno le tuvo que haber tocado, ¿verdad? Pero ellos no sabían. La cosa es que iban nerviosos y salen. O sea, imagínense lo que habría sido para ellos salir y predicar por primera vez. Algunos de aquí han predicado por primera vez porque yo los he puesto o han dirigido una enseñanza. ¿Y qué tal? ¿Se siente fácil? ¿Y qué van a comparar a mí con el Señor Jesús? Imagínense cuando Jesús los mandó a ellos. Yo creo que iban dándose codazos. No, pues empieza tú, Andrés. No, empieza tú, Felipe. No, tú, ándale, yo oro por ti. No, no, no. Y yo no sé, al final llegaban los mercados, no sé si ponían una piedra, se paraban y gritaban: ¡Ey! ¡El reino de los cielos se ha acercado! Así es como dice Jesús. Pues sí, tú dale, bro. Y empezaban ellos ahí, se soltaban copiándole a Jesús, ¿no? Y luego empezaban a ver que la gente se juntaba. Quizás la gente, algunos decían: ¿quiénes son esos? Tal vez algunos pensaban que estaban locos, otros pensarían que eran maestros raros que llegaban de otros lugares. Y luego ahí estaban los que se juntaban y uno se empezaba a dormir, ¿verdad? Y decían: mira, se te está durmiendo. No, es que está endemoniado. No estoy diciendo que los que se duermen aquí están endemoniados, antes que me acusen, ¿verdad? Y ¡ay! No, pues yo prediqué, ahora tú chafó el demonio, ¿verdad? Yo no sé cómo le hacían ellos. ¿Y cómo lo he hecho? Pues no sé, pues dale como Jesús dijo, pues en el nombre de Jesús, el que me mandó, sal fuera. Y salían fuera los demonios y se quedaban viendo diciendo: ¿cómo le hiciste? Yo no sé. Ay, ellos empezaron a tener esas experiencias tan poderosas, tan tremendas, como algunos de ustedes las van a tener cuando empiecen a hacer lo mismo. Pero pues mientras no empiecen, pues no las van a tener. Pero algunos de ustedes se van a animar y van a empezar a predicar y van a ver que el Señor los va a fortalecer y le va a dar palabras para hacerlo. Y algunos de ustedes van a orar por enfermos y a veces el Señor se va a sanar y otras veces se van a morir, ¿verdad? No ores por mí ese día. ¿Ok? No, les digo en serio, una vez me hablaron aquí una señora que estaba enferma y yo fui y la ungí con aceite y se recuperó mucho. Y luego me hablaba: ay, pastor, venga, tráigase el aceitito, me decía. Ella pensaba que el aceite era mágico o algo así. Pero la última vez que oré por ella falleció. Así que si alguien quiere oración, al final aquí los espero, ¿verdad? Dios es soberano, ¿verdad? A veces obra milagros y otras veces pues hace que nosotros pasemos por la prueba. Y los discípulos vivieron todo eso, pero también aprendieron algo. Ellos aprendieron que estar lejos de Jesús desgasta. Lo hace sentir a uno. Cuando uno está ocupado en el ministerio y no puede tener tiempo con Cristo, uno se va sintiendo como que las baterías se le van bajando, el hambre espiritual le va llegando. Así que la ausencia de Jesús de ellos también hizo un impacto en sus vidas. Estar dando sin poder recibir es un impacto, y Jesús lo sabía. Mientras ellos estaban allá, Juan Bautista fue encerrado, y se nos relata ahí mismo en el capítulo 6, de los versículos 14 hasta el versículo 29, cómo Juan Bautista es ejecutado por Herodes. Y Herodes le llega el reporte de que Jesús está predicando y haciendo milagros, y Herodes asume y dice: ese es Juan que se resucitó o reencarnó en otro. Quiero conocer ese Jesús, dice uno de los evangelios, que Herodes tenía la intención de conocer a Jesús. Imagínense, van y le dicen a Jesús: mató a Juan. Jesús, tenemos que darte un aviso, que Herodes mató a Juan, le mandó cortar la cabeza, y dice que tú eres la reencarnación o la resurrección de Juan y quiere conocerte. O sea, imagínense con esa noticia. Jesús era Dios, sí, pero también es hombre. Entonces imagínense que dicen: ¿sabes qué? Hubo uno que le estaba dando problemas, como el chiste malo ese que dicen: oye, ¿sí es cierto que mataste a ese? ¿Y por qué lo mataste? Dice: por preguntón, dice, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Entonces aquí está Jesús en la humanidad oyendo que mataron a Juan y que creen que él es la reencarnación de Juan, y Herodes lo quiere conocer. Entonces, pero Jesús no temía, porque él sabía que hasta que llegaba la hora marcada por el Padre, pues él no iba a morir. Pero son noticias que hacen un impacto. Jesús no tiene a sus discípulos, le dan esa mala noticia y finalmente llegan los discípulos. Y el versículo 30 dice que los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que había hecho y enseñado. ¿Y qué les dijo Jesús? Les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario. ¿Y qué les dice? Y descansen. El pasaje paralelo de Mateo 14 dice que Jesús se retiró a solas, pero eso lo está diciendo a solas de la multitud, porque Jesús en realidad se sube a una barca y se mete al mar, que es el mar de Tiberias, según el Evangelio de Juan, que es el mismo mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Para nosotros en estas épocas debemos saber que es un lago grande que hay en el norte del país de Israel, ¿ok? Entonces cuando la gente se subía a una lancha y cruzaba, la gente de la orilla alcanzaba a ver la lancha. Todo el tiempo hubo contacto visual entre los que estaban en la orilla y la lancha, y Jesús se sube a esa lancha y cruza un segmento del mar de Galilea, del mar de Tiberias, y la intención de él, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 9, si no me equivoco, no, en el versículo 3, que Jesús cruza para ir a un monte con ellos, pero la gente, como iba siguiendo la ruta de la lancha, pues se adelanta corriendo y llega al punto donde Jesús iba a llegar con la lancha. Pero en primer lugar queremos decir, qué importante es la presencia de Jesús para los que están sirviendo, para los discípulos de Jesús. Todos los que sirven al Señor gastan energías. Por eso tienen que entender qué importante. Jesús quiere pasar tiempo a solas con sus discípulos. Con sus discípulos. Es el privilegio de los discípulos, que Jesús los prefiere a ellos que las multitudes. Pero no seamos nosotros como Marta, la del relato de Mateo 10, afanada y turbada en muchos quehaceres, que se pierde la mejor parte de estar a los pies de Jesús como su hermana María. No solo se pierde la mejor parte, sino si por ella hubiera sido, hubiera privado a su hermana de la mejor parte. Porque en aquel relato dice el Evangelio que Jesús estaba enseñando y a los pies de Jesús estaba su hermana junto con otros, y que llega la Marta y le dice: maestro, ¿no te importa que yo trabajando y mi hermana aquí sentadota, verdad? Dile que me venga a ayudar. O sea, viene Marta a darle órdenes a Jesús de lo que tiene que hacer su hermana. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Pero María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Es el privilegio de los discípulos estar a solas con Jesús, renovar sus fuerzas en Jesús. Pero muchas veces ustedes tienen tanto trabajo, tienen que salir temprano a sus labores, llevar a los niños a la escuela, hacer la comida, hacer el quehacer en la casa, y se nos va el día, cumplir con las tareas, llevar a los niños a las clases de deportes y todo lo demás. Y se nos va el día y se nos va el día diciendo: ay, al ratito lo hago, al ratito, y ya, se fue todo el día. Y el día siguiente, bueno, mañana, porque de noche tengo sueño. Ay. Y se avienta la oración más larga de la semana, ¿no? Porque empieza, se acuesta y dice: Señor, pues quiero decirte. Y ya cuando acuerda se quedó dormido y en la mañana despierta, ahí estaba orando, amén. Entonces fue la oración más larga, ¿verdad? De toda la noche. Y otra vez empieza el día. Y ya no renovó sus fuerzas. Pero la presencia de Jesús era importante. Antes del milagro, Jesús les dio su persona a los discípulos. Les dio su persona. Y no solo eso. La gente, la multitud, también quería a Jesús. No para estar a solas con él, no para contarle. ¿Se imaginan qué hubo en la lancha ese día? Seguramente Jesús les dijo: cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron en esta experiencia de ir a predicar? No, pues yo descubrí que este tartamudea, Señor. Yo no sé de qué ha hablado, ¿no? Y le contaron sus experiencias. No, sacamos unos demonios, Señor. Sí, dice, no se sorprendan de eso. Dice el pasaje paralelo de Lucas, ¿verdad? Entonces, miren de eso. Admírense de que los nombres de ustedes están escritos en los cielos. Eso sí, alégrense. Y tuvo un buen tiempo Jesús con sus discípulos, pero la gente lo estaba esperando. Y así como la presencia de Jesús hizo la diferencia en sus discípulos para restaurar sus fuerzas, también la presencia de Jesús era anhelada por las multitudes para recibir algún milagro. Por desgracia, las multitudes buscan a Jesús por conveniencia. Ahí podemos leer nosotros en el versículo 33, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El pasaje paralelo de Mateo dice que lo buscaban para que le sanara a los enfermos. Para eso lo buscaban. Aquí en julio hay una fecha, mis hijos saben, ellos me lo recuerdan cuando eso es. Hay una fecha de julio donde los 7-Eleven dan esos, ¿cómo se dice? Esos licuados de hielo gratis. Y algunos de ustedes ni sabían, ya se emocionaron. 7-Eleven, es entonces el 11 de julio, ¿verdad? El 11 de julio, que es el día del 7-Eleven. Ellos regalan eso. No, vieran las filas que se hacen, ¿verdad? Ahí en el Jamba Juice también, un día dieron o vendieron barato, ¿verdad? Dieron. ¿Cuántos dieron? ¿300? ¿Smoothies? ¿Cuánto tardó en acabarse eso, Priscila? 30 minutos de un día, imagínense, en este día vamos a dar 300, no, en 30 minutos se acabaron. Cuando hay gratis, ahí está la bola, ¿no? Ahora imagínense, Jesús no estaba dando smoothies, Jesús estaba curando enfermos, en una época donde no había remedios y no había médicos. No, pues imagínense. Todos tenían un enfermo en la familia. No, pues van corriendo cuando saben que Jesús, el hacedor de milagros, va para allá. Vámonos para allá. Jesús tuvo compasión de ellos, dice aquí el texto. Y lo que movió el corazón de Jesús es que vio en ellos algo. ¿Qué vio en ellos? ¿Observaron el texto que dice? Que los vio como ovejas que no tenían pastor. A él le acaban de decir, el rey Herodes mató a Juan el Bautista. ¿Saben qué era Juan para el pueblo de Israel? Era un pastor que Dios les mandó. Era un pastor que les dio dirección. Porque los líderes en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 37, en varios, Ezequiel 34, si no me equivoco, tal vez me equivoco. Pero en los pasajes del Antiguo Testamento vemos que a los líderes de la nación de Israel se les llama pastores. Y Jesús dice que él vio a sus ovejas como ovejas que no tienen pastor. O sea, Jesús está diciendo, los líderes de esta nación se aprovechan de las ovejas, no las guían, no las cuidan. Y Herodes es un ejemplo. ¿Qué acaba de hacer Herodes? Acaba de matar a Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? Y la gente anda, cuando la gente no tiene pastor, la idea es que las ovejas andan desorientadas, están erráticas, no saben para dónde ir a comer alimento, no saben. Y Jesús siente compasión por una nación que no tiene liderazgo. Y la respuesta de Jesús a las enfermedades de ellos y a la desorientación, a la desprotección del pueblo de Dios, ¿saben qué es? Observen lo que dice el texto ahí. Dice claramente el pasaje ahí en el versículo 34. La respuesta de Jesús no solo fue hacer milagros. ¿Qué hizo ante la falta de pastoreo del pueblo que él vio? Comenzó a enseñar. La enseñanza de la palabra del Señor es lo que Él piensa que el pueblo necesita. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La gente pensaba que necesitaban milagros, ¿sí o no? Pero Jesús piensa que necesitan ¿qué? Enseñanza. ¿Captan la diferencia? Hoy en día, ¿qué quiere la gente? ¿Milagros o enseñanza? ¿Eh? ¿Qué quiere la gente de Jesús? ¿Verdad? ¿Y qué? ¿Saben qué quiere Jesús darle a la gente? La palabra de Dios. Eso es lo que Él quiere darle primero. Porque si tú no le das la palabra de Dios a alguien, si tú no le das el Evangelio, pero le das un milagro, se va a ir sano al infierno. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El beneficio es muy temporal, pero el Evangelio es eterno. Limpia los pecados de una persona y le da una eternidad con Dios. Porque aunque tú cures un enfermo, de todos modos un día se va a volver a enfermar y se va a morir, ¿o no? Eso es un favor de muy corta duración, de un provecho muy limitado. Pero el Evangelio tiene un provecho eterno. Jesús lo sabía y Jesús creía que la enseñanza era, pero su presencia era lo que la gente anhelaba y Jesucristo era accesible. Aprovecha la presencia y sobre todo aprovecha la palabra de Dios. Pero después de la presencia viene la prueba, porque ese día Jesús se alargó. Qué raro. Se alargó en la enseñanza, siguió enseñando, enseñando, enseñando. Yo creo que los apóstoles que estaban viendo ahí la multitud empezaron a ver la hora, ¿no? Traían sus relojes de arena ahí, ¿no? Ay, jole. ¿Qué se me está haciendo tarde? Ay, ay, ay, ya tengo hambre. Ya tengo hambre y me tiraron el plátano, Andrés, ¿qué vamos a hacer, no? Pues no sé, y luego el maestro que no le cae el 20. Ellos creían que a Jesucristo se le bota la canica. O sea, creen que él no se da cuenta. Entonces, le quieren hacer un favor, ¿no? Ay, así somos nosotros a veces con el Señor. Creemos que él no se da cuenta. Entonces tenemos que ir a recordarle lo que él no sabe. Ahí vemos en el versículo 35, y cuando era ya muy tarde, no era ya muy tarde, sus discípulos, y si ustedes hubieran leído Lucas 9:12, hubieran visto que dice los doce, o sea, se dijeron, oye, dile tú, no, pues no, yo no le digo, ah, pues yo tampoco, pero ya que se tarda otros 15 minutos, dile, oye, hay que decirle, no seas así, no, pues dile tú, hay que decirle todos, no, ya, irá nomás, aquí ir a cenar, ay, déjenlo, no, pero ¿para dónde nos vamos? Si no estamos en la iglesia del pueblo de Dios, ¿verdad? Ahí están en un monte. Pues se juntan los dos y no, vénganse, vamos a decirle ya, Jesús, se está pasando. Entonces vienen con Jesús y le van a dar una orden, ¿eh? Porque está en imperativo lo que le va a decir ellos. Dice ahí el 35 que era muy tarde, los discípulos se le acercaron diciéndole, el lugar está desierto y ya es muy tarde. La ciudad más cercana, según el Evangelio de Juan, era Betsaida y estaba lejos. Estaba como decirles de aquí, quizás a Banta. O sea, caminando, no, pues olvídense a qué horas llegan. Ahora, acuérdense que en aquellos días no había ni McDonald's, ni Burger King, ni había buffets. O sea, no había comida preparada para mucha gente ahí esperando que llegaran los turistas. No, pues si no estás en el siglo XXI. Allá, no crean que había tanta abundancia de comida y comida preparada. Y lo que va a pasar aquí es que estos chavos se desesperan y Jesús los va a poner a prueba. Ellos llegan y le dicen a Jesús en el 36, despídelos. Eso es una orden. Ellos le están, ustedes si analizan ese verbo se van a dar cuenta que está en imperativo. Vienes a decirle a Jesús, oye, mira nomás, es bien tarde. Mira dónde estamos, aquí en la loma, en el cerro, no inventes. Ya, despídelos. Órale, están pesados. Despídelos para que ya vayan a comprar lonche y se refugien en alguna de las aldeas, le dicen ellos alrededor y compren de comer. Pero respondiendo él les dijo, denles ustedes de comer. ¿Por qué Jesús les dijo eso? ¿Acaso no sabía Jesús que no podían darle de comer? ¿Sabía o no sabía? Lo que Jesús está haciendo aquí es que ellos y ustedes entiendan que están en una circunstancia humanamente imposible de resolver. Por eso Jesús dice eso. Es más, si leyeran el pasaje paralelo que está en Juan, se darían cuenta literalmente que fue Felipe con el que tuvo la conversación personal. Y en Juan 6:6 dice la escritura que Jesús le dijo a Felipe para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que había hacer, lo que iba a hacer. Así que intencionalmente Jesús les dice, denles ustedes a ellos de comer. Eso se les devuelve la pelota, ¿verdad? Denles de comer, y ellos dicen, darles de comer. La respuesta que ellos le dan a Jesús nos indica que ellos ya estaban pensando desde hace rato y habían platicado qué podemos hacer, qué podemos hacer. Porque ¿de dónde le sale una respuesta en automático que diga 37? ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? 200 denarios, un denario era el salario de un día de trabajo. Un día de trabajo, salario de un día de trabajo. ¿Cuánto es el salario de un día de trabajo hoy? Hagan cuentas, al mínimo, digamos. $80 aquí en Estados Unidos. ¿Para cuántos lonches del McDonald's les ajusta? No lo estoy mandando allá al Texas Roadhouse. Estoy mandando al barato, ¿no? McDonald's. ¿Cuánto vale el más? Así un lonchecito. Es más, con cupones, pastor, en el Burger King a $4 los agarro yo. Eso. Ok, entonces si tienes $80, ¿cuántos lonches de a cuatro te ajustan? ¿Cuántos? Puro Burger King dice, no, pues 20, me ajustan 20. Entonces ellos empiezan a hacer cuentas, 200 denarios, 200, pues son como 20 por 1, por 200, 200, ¿cuántos? Pues 4,000 lonches. No, pues aquí los puros hombres son 5,000. Y donde hay hombres hay mujeres, y donde hay hombres y mujeres hay niños. No, ni 200 ni el sueldo de 8 meses nos ajustan, Jesús. Y además, ¿tú crees que aquí están los McDonald's? Todavía no es el siglo XXI, ahí con la comida del drive-thru que ya te la sirven en 5 minutos. Además, está pelón, aquí está solo. Sí, eso es lo que Jesús quería que ellos vieran, que esto es una cosa de loco, es imposible. Quería que ellos supieran, y todos los que leamos esta historia, ¿entienden lo que estamos leyendo? Si esto nadie lo resuelve, ni con dinero, pero no tenían dinero. Un escritor dijo que probablemente Felipe suponía que, como ellos colectaban ofrendas, que a lo mejor se habían colectado como unos 200 denarios en las últimas viajes, pero lo que no contaba es que el tesorero, ¿saben quién era? Dice el Evangelio de Juan que Judas era el tesorero. Imagínense qué ironía, ¿no? Jesús les dijo, muchachos, escojan entre ustedes uno que es el tesorero. Dice, no, pues el que tiene cara de más honrado es el Judas. ¿Por qué este revolucionario? Este otro. Y no, pues este es colector de impuestos, Leví. No, ese no. No, Judas se ve decente. Yo creo que Jesús, que dice el Evangelio, que ya sabía desde el principio que me iba a traicionar, dijo, ok, Judas, ándeles pues, Judas. Judas era el tesorero y dice el Evangelio de Juan que sustraía de la bolsa. Tal vez Felipe pensaba que tenían 200 denarios. Dice, no, ni con todas las ofrendas les compramos un lonchecito a estos. Ni una mordida le toca a cada uno. Pero no es garantía que tenían dinero. Es más, sí es garantía de lo contrario. Porque dice allí, no sé si observaron, pero dice que Jesús los manda en el 38 y les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Entonces Jesús quiere dejar bien claro lo que ellos tienen. ¿Y qué tienen? ¿Ustedes saben? Pues no, se equivocan. Porque esos son ajenos, dice el Evangelio de San Juan, que esos no eran de ellos, eran de un niño. ¿Eh? O sea, les leo. Jesús les dijo, vayan a ver qué tienen ustedes. Les leo. El Evangelio de San Juan lee así literalmente, escuchen. Dice, aquí dice Andrés, versículo 8, es Juan 6, 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho. O sea, la palabra griega, paidarion, significa un niño. ¿Ustedes oyen muchacho? Ah, pues uno del high school. No, es un niño. Su mamá le dio lonche. ¿A dónde vas? No, pues hay que ir a Jesús. Ándale pues, te voy a dar el lonche por si te vas ahí. Ya, no van, vengas aquí a pedirme. Y le echó unos panecitos de cebada, porque dice aquí claramente el Evangelio de Juan, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y literalmente la palabra pescado es opsaria en griego, que significa pescaditos secos. Pescaditos, allá de donde yo vengo le dicen charales. Son chiquitos así, delgaditos, salados. Tú le dices chiros, un cachiro, es todo, algo saladito ahí para meter en el panecito. O tú le echas 2 crackers ahí con, no sé, un pedazo de queso, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús. Son 5 pedazos, 5 galletas, crackers y 2 pescadillos ahí para que le ponga en medio de las galletas, un lonchecito. Andrés no dijo que es de él, es del niño. Estos cuates ni lonche trajeron. Si ustedes hubieran visto cuando Jesús los manda al ministerio, les dice, no lleven dinero, no lleven alforja, no lleven lonchera, nomás llévense un palo. Y lo que les pongan enfrente, eso coman. Pues no mejoró mucho, no colectaron muchas ofrendas. Todavía no tomaban clases con los evangelistas de ahora. que salen a hacer campañas y le vacían la bolsa a todos los que asisten por el milagro, ¿no? Entonces todavía no estaban maleados, ¿verdad? No pidieron ofrendas, cuando salieron a hacer el viaje de ministerio regresaron con las bolsas vacías. Luego, no tienen nada que dar. Ahora yo les pregunto, ¿qué no hizo Jesús milagros a través de ellos en el viajecito que se echaron ministerial? ¿Que no vieron a Jesús hacer milagros antes? ¿Por qué? ¿Por qué no podían ver? ¿Por qué no podían ver que la solución estaba en Jesús, no en ellos? Pero fueron a buscarle todavía, ¿no? Y encuentran a un niño. Ven, ven, ven. De perdida Andrés le acerca al niño a Jesús, ¿verdad? Y cualquiera que conoce la parábola, no la historia, dice, ah, pues Jesús agarró el lonche del niño. No, espérense, Jesús no le quitó el lonche al niño, nomás lo bendijo. ¿El niño comió o no comió ese día? ¿Verdad? O sea, Jesús no despojó al niño. Jesús se lo pidió prestado para bendecirlo y multiplicarlo, y de ahí le dio comer a todos. ¿Me están siguiendo? Pero primero puso a prueba a los discípulos. Los puso a prueba. Y con la pregunta que ellos hicieron expresaron su incredulidad. Sabían que Jesús pidió algo humanamente imposible. Es casi seguro que Jesús, la conversación que hubo entre Jesús y sus discípulos fue orientada a Felipe, según vemos en Juan capítulo 6, versículo 9, porque Felipe era de Betsaida. Y Betsaida era la ciudad más cercana al lugar del milagro. Entonces, como diciéndole, a ver tú, Fili, ahí de tu pueblo, o sea. Y él dice, no, camino, está re lejos y no traemos dinero. O sea, Felipe es el primero que dio testimonio y dijo, no hay, no se puede. Sus cálculos no les daba. Y ¿sabes que Jesús pone a prueba a sus discípulos? Los pone en circunstancias donde no pueden hacer nada. A veces me llaman los discípulos de Jesús, me llaman a mí y me dicen, pastor, fíjese que me está pasando esto. Y luego nos empiezan a contar, o a mi esposa, y luego nos cuentan sus pruebas que están viviendo. Nos cuentan las pruebas y luego dicen, no, pero espérese, eso no es nada, pastor. Y luego también me está pasando esto y esto, y me pasa esto. Y luego ya queremos llorar nosotros de tantas pruebas que oímos. Y luego dice, no, pero eso es apenas el principio. Me acaban de diagnosticar con, no sigas ya, por favor. Y nos cuentan todas las pruebas. Y yo digo, ¿cómo le ayudo? ¿Qué voy a hacer? O sea, y esa es una familia. Y luego hay otra, y otra, y otra, y una acá. Y luego los que ni son de la iglesia y me hablan, oh, que usted es pastor, ¿verdad? Nah, pues pásenme una ofrendita porque ya me van a echar de mi casa. Y, o sea, ¿ustedes creen que Jesús no quería enseñarles aquí a los discípulos algo? O sea, Jesús quería que ellos dijeran, pues yo no sé, Jesús, tú dime, ¿qué vamos a hacer? Tú dime, porque yo qué hago, ni lonche traigo, ¿verdad? ¿Se lo quito al niño? Era lonche de niño. Dice, ya mis hijos no son adultos, pero cuando yo los llevo a McDonald's ya no quieren menú de niño. Ay, no, qué vergüenza, además ya no se llenan. Ya empiezan a comer más que yo, ¿verdad? Tú vas a estar en circunstancias como las de los discípulos, en donde Jesús te va a poner una circunstancia en medio de él y la multitud, y tú no sabes qué hacer. Tú no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Jesús fue intencional con eso. Los puso a prueba. ¿Y sabes qué quiere Jesús? Que tú entiendas qué impotente eres para resolver los problemas. No tienes mucho, no tienes nada. A veces yo no sé ni qué hacer, ni qué decirle a la gente. Esta semana hablé con una persona en otro país que me llamó y me contó sus problemas y me decía, ¿qué hago? Yo le decía, no sé cómo le vas a hacer. No, pues ora a Dios, te voy a ayudarte a orar. Eso es trabajo de Jesús. Y Jesús va a ponerlos a prueba. Pero lo que para nosotros era imposible, Él lo va a convertir en un milagro, porque entonces viene el poder. Y finalmente vemos ahí en los versículos que quedan del 39 al 44, ya los leí. Fíjense, Jesús les dice, ok, ya estuvo. Para empezar, ¿qué es lo que los discípulos le recomendaron a Jesús? ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Cuál fue la orden? Despáchalos, decimos allá. O aquí en la Biblia de las Américas dice, despídelos. ¿Y saben qué les contesta Jesús? Les dice, no, que se sienten. ¿Cómo que se sienten? Sí, el Evangelio de Juan dice que había mucha hierba verde. El Creador del universo, Él ya había dispuesto hierba verde para que la gente, cuando ya estuviera cansada al final del sermón, se sentara. Y luego dijo, agrúpenmelos de a 50 y de a 100. La palabra que dice ahí recostarse, literalmente es la palabra reclinar, es la palabra griega que se usa para decir posición de comer. Es como si tú no tienes nada en el refri, nada en la alacena, nada en la estufa, nada en la sartén, y los niños dicen, tengo hambre mamá, y tú les dices a los niños, ok hijos, siéntense a la mesa, hay que dar gracias por los alimentos. O sea, ¿qué es el mensaje que ellos captan? ¿Cuál es el mensaje? Pues no va a dar de comer mi mamá. Es Jesús diciéndoles, agrúpenlos de a 50 y de a 100 y que se reclinen, o sea, que se alisten. ¿Para qué? Imagínense el estrés que sintieron los discípulos. O sea, ellos están diciendo, no inventes. Lo único que puede suceder aquí es que caiga maná del cielo, porque ¿cómo le vamos a hacer? Nos van a linchar ahorita. O sea, ¿cuánta gente era? Dígame, ¿para cuánta gente les gusta? Dice que eran 5,000 varones, y los cuatro evangelios, los cuatro dicen claramente que eran 5,000. Aunque la Biblia dice hombres, la palabra griega es andres, es varones, o sea, género masculino. Quiere decir que seguro que había mínimo 15,000 personas. ¿Me están siguiendo? 15,000 personas agrupadas de a 50 y de a 100. Digamos de a 50, que es lo más chiquito. ¿Saben cuántos grupos se hacen con 15,000 personas divididas en 50? 300 grupos. Sobre la hierba. 300 grupos. ¿Y cuántos apóstoles son? 12. Quiero que ustedes observen qué maravillosa es la sabiduría de Jesús. Él está arreglando todo logísticamente. Él tiene 12 discípulos y tiene cuando menos 15,000 personas. Dice, háganme grupos de a 15. Háganme toda la gente en grupos de a 50 y de a 100. Grupos. Quiero ver los grupos, órale, salgan. No, pues que yo no sé si fue como eso de los juegos que hacemos. A ver, que grupos de a 3. No, pues que grupos de a 5. Pues grupos de a 50. Órale, los primeros ganan. Ay, pues se empiezan a hacer los grupos y se empieza a sentar la gente esparcida por todo. Yo una vez estaba en Guatemala con mi esposa y fui a una campaña evangelística que hizo una gran iglesia. Y estábamos en el estadio del ejército. Y ahí caben 11,000 personas. Un estadio lleno con 11,000 personas. Pues ese día Jesús tenía más. Son muchísimas personas, hermanos. Son muchísimas. Con hambre, asoleados y con niños. Y los discípulos, órale, empiezan a organizar 300 grupos de a 50. Son 12 apóstoles, les toca de a 25 grupos por apóstol. Y dice la Biblia, ustedes ya leyeron que Jesús, tomando los panes de cebada y los pececitos, ¿qué hizo? Dice que levantando los ojos al cielo, como quien dice, ¿a quién estaba mirando Jesús? A Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo con el pan? Los bendijo. Jesús bendijo lo que cayó en sus manos. ¿Sí o no? Oigan, aprendamos de Jesús. No seamos como los que no tienen entendimiento, que no dan gracias por los alimentos. Jesús bendijo los alimentos. Seguro que le dio gracias al Padre por lo que tenía. No se quejó. ¡Otra vez frijoles! ¿Verdad? ¡Otra vez panes de cebada! ¡Eso es para los pobres! ¡Yo soy el Mesías! ¿Qué les pasa? ¿Pescado? No, a mí no me gusta el pescado. O sea, Jesús bendijo lo que le cayó. En lugar de estar... No, pastor, si usted tuviera el marido que yo tengo... O sea, No da gracias por lo que tiene, se queja lo que tiene. No, pastor, si vieras la mujer que yo tengo, si vieras los hijos que me tocaron, si vieras la casa, no, pues usted sí vive en una casa con aire acondicionado, yo vivo en una traila. Jesús no se quejó por lo que le faltaba, bendijo y consagró lo que le cayó. Ahora, imagínense los discípulos, en ese momento, ¿saben ellos lo que va a suceder? No, ellos no saben, nomás están viendo a Jesús diciendo, ¡qué bárbaro! Se va a echar el lonche del niño. ¡Qué bárbaro! No sé si ustedes observaron en el texto, pero Jesús no multiplica los panes hasta que la gente está sentada en la hierba. Hay cosas que le toca a la iglesia, hay cosas que le competen a Dios. Ellos no podían multiplicar los panes, pero sí podían acomodar a la gente. Si Dios quisiera hacer el milagro de bendecir a la iglesia, esta, nuestra iglesia del pueblo de Dios, trayendo multitudes para alimentarlos con su palabra, ¿estaríamos preparados? Ay, pastor, hay muchos niños hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vaya a darles clases. Ay, no, yo no sé. Jesús, miren, 15 mil personas, grupos, sale. Y ahora imagínense, hizo grupos, cada grupo estaba allí, la gente sentada diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces Jesús bendice y sabe que empieza la multiplicación. ¿Saben que esos panes y esos peces, eso es un milagro diferente a todos los que hizo Jesús? Porque este fue un milagro creativo. Esto fue creando Jesús pan de trigo, de cebada, perdón, que no creció en el suelo. Esta cebada nunca fue tocada por dedo humano, ni tocó la tierra, y fue horneada por el poder de Jesús. Esos pescados nunca nadaron. Esa sal que traían esos pescados nunca fue arrastrada por el suelo de un mar. Fue un milagro. Nunca se comió un lonche de esos, la verdad, nunca. Y Jesucristo baja eso y dice que partió el pan, lo partió, lo cual era un símbolo que Jesús estaba haciendo, porque ¿se acuerdan cómo dice cuando les instituye la cena del Señor? Dice que habiendo tomado el pan, ¿qué dijo? Lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y Jesús está enseñándoles por adelantado, Él sabía lo que venía. Jesús parte el pan, lo bendice y se los empieza a repartir. Y es obvio porque lo vemos en el texto, había canastas ahí, canastas, ¿verdad? Ahora, no confundan, porque Jesús va a hacer otro milagro donde vuelve a alimentar 5,000 varones. Hay dos tipos, aquí son cestas. Las canastas, las 7 canastas que sobran en el segundo milagro del que se nos va a hablar más adelante, eran grandotas donde cabía hasta un ser humano, como donde descargaron al Saulo de Tarso en la ciudad de Damasco en una canasta. Pero aquí son cestas, son cosas personales. Pues Jesús baja eso y dice claramente el texto que Jesús, ¿a quién le daba el pan y los peces? ¿A quién? A los discípulos. ¿Y ellos a quién se lo llevaban? A los grupos, ¿verdad? Entonces Jesús, gracias Señor, y vaciando, Jesús vaciando en, órale Pedro, ve a tu primer grupo, y Pedro va, y aunque nosotros dice en la Biblia de las Américas que los discípulos iban y le servían a la gente, la palabra, la frase griega, como lee Reina Valera, dice que ponían delante de ellos, entonces hacían como grupos, la gente estaba en el suelo, en la hierba, y se hacía como una especie de grupo, y probablemente Pedro llegaba al centro del grupo y vaciaba la canasta, y la gente de ese grupo se acercaba y agarraba de ahí. ¿Me están siguiendo? Y entonces regresaba Pedro o cualquiera de los discípulos y la volvía a llenar, y luego iba a su segundo grupo. ¿No es una maravilla este formato que Jesús elige? Alimentó más de 15,000 personas en menos de una hora. Así. Y la gente se empezó a llenar. No, déjame ese, yo es para mí. Y hasta que se empezaron, no, hay doble, sí, déjame. Y sacaba a la gente del puño y seguían sacando y no se acababa. Y ustedes saben, al final dice el Evangelio de Juan que Jesús les dice a los discípulos, vayan y recojan los pedazos que sobraron. Esto es una lección para nosotros. Jesús no era un desperdiciado. ¿Podía él seguir multiplicando pan, sí o no? Pero no lo desperdició, ¿verdad? ¿Qué dijo? Vayan y recojan. Yo me acuerdo la primera vez que yo llegué aquí a Estados Unidos, estábamos un día haciendo un picnic y había una persona y estaba haciendo sándwiches, estábamos haciendo sándwiches, y yo vi que esa persona destapó un pan de barra y agarró la primer pieza y la tiró al suelo. Yo le dije, ¿por qué la tiras? Ah, es que esto a nadie les gusta. Yo venía de América Latina, imagínense. Estaba como uno de esos 5,000, no la tires por ahí. ¿Por qué tiramos la comida nosotros aquí? Vamos nosotros a los restaurantes y luego metemos la mano en la de las servilletas, sacamos 20 servilletas, usamos una, con la otra limpiamos la mesa y todas las demás las hacemos bolas y... ¿Qué les pasa? ¿Para qué piden catsup si no se lo van a comer? No, en serio, y en la casa. No, ya ni les sigo, porque ya me estoy enojando. Somos bien desperdiciados nosotros los, y decimos que somos cristianos. Sírvase lo que se va a comer y si quiere más se vuelve a servir. ¿No les digo eso cada vez que hay comida aquí en la iglesia? ¿Por qué les digo? Ay, ¿qué tiene, pastor? No sea tacaño. No es por eso, es una actitud. Es una actitud de ser mayordomos fieles, administradores y buscar el desperdicio. No es que seamos tacaños. Tenemos que aprender a ser obedientes. Todo es de Jesús, no es de nosotros. Y Él manda, ¿y cuántas canastas sobran? A ver, ¿cuántas? 12, ¿verdad? ¿Y cuántos discípulos eran? 12 cestas. ¿Qué quiere decir eso? Como dice el versículo, pastor, el que parte y reparte se queda con la mayor parte. No hay versículo para eso, es un refrán. Pero fíjense bien lo que nos está enseñando Jesús. Sí, a través de los discípulos Él administró las necesidades, pero ellos al final recibieron una porción grande de bendición. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio? No solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? ¿Qué representaba el pan? La palabra de Dios. Hoy en día no es pan lo que quiere el pueblo, lo que necesita es la palabra de Dios. ¿Y sabes qué hace Jesús? La da y la administra a través de sus discípulos. Pero los discípulos la reciben primero, la comparten, pero les queda una buena parte. Cuando tú seas ese discípulo, administras la palabra a tus hijos en tu casa, pero también te queda una gran bendición a ti, a tus vecinos, a tus amigos, a tus parientes. Por eso es importante que todos los cristianos pertenezcamos a un grupo, a una iglesia y a un grupo pequeño. Ya sea que vengas al grupo de mujeres que ora los martes, que vengas al grupo de cristianos que ora los miércoles en la tarde, que vayas al grupo de jóvenes, que estés en el grupo de alabanza, en el grupo de ujieres, en el grupo de maestros, tienes que pertenecer a un grupo, porque ahí tus necesidades también son satisfechas. Y porque en cada grupo hay un discípulo que Jesús asigna para alimentar a los demás. Pero los que no son parte de un grupo padecen hambre. Parece hambre, el pan no llega igual. ¿Me están siguiendo? Y la prueba termina. El poder de Jesús se manifiesta poderoso, grande, y finalmente viene la respuesta. Y para eso me voy a ir al Evangelio de Juan. Ya estamos entrando a la recta final. En el Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice que después de que Jesús, leo Juan 6, 13 en delante al 15, dice, los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta, este es el profeta que había de venir. ¿Qué había de venir al mundo? ¿Cuál profeta? Pues el de Deuteronomio 18:15, donde Moisés había profetizado. Va, Dios les va a levantar un profeta mayor que yo. Entonces los judíos dicen, este es el profeta, este es el Mesías. Pregunto yo, ¿era o no era? Sí era. ¿Qué acaso no es lo que Jesús quería? Nada más que pasó un problema. El versículo siguiente dice, ahí en el Evangelio que leí, el 15, dice... Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo. ¿Por qué se fue Jesús? Le están diciendo que es el Mesías, el profeta, y lo quieren hacer rey, y Jesús dice, no, yo no quiero ser rey de estos. ¿Cómo pues? ¿Por qué no quiere Jesús ser el rey de ellos? Porque ellos siguen a Jesús ahora, ¿por qué? Porque el resto del capítulo 6 de Juan dice, porque les dio de comer. Porque les dio de comer. Porque les hizo el milagro, pues. Si Jesús no hace el milagro, entonces no lo hacen rey. Esto es un ejemplo clásico de cómo el evangelio de la prosperidad no es apoyado por Jesús. El evangelio de la prosperidad le dice a los cristianos o a la gente, yo no sé si son cristianos, les dice: vengan, Dios los quiere prosperar, Dios los va a ayudar, ustedes son hijos del rey, ustedes tienen que... ¿Saben qué hubiera hecho Jesús si estuviera hoy? Se hubiera alejado de esas iglesias. Porque claro que sí, claro que la gente quiere venir por un milagro, pues ¿quién no, no? Por un pedazo de pan, así ya no tenemos que trabajar. Ese rey sí nos conviene, ese rey sí nos conviene. Pero Jesús, a través de este milagro, les quiere dar un mensaje. Y el mensaje que les dice es este, en el versículo 35. Yo soy el pan de vida. Ellos se confundieron, oigan bien. La gente pensó que Jesús vino para darles pan. Pero Jesús está diciendo, yo no hice este milagro para darles de comer. Yo hice este milagro para enseñarles que yo soy el pan. Dios hizo al ser humano, como dijo John Piper en uno de sus sermones. Dijo, y yo creo que sí, es verdad. Dijo, yo creo que Dios hizo al ser humano para que necesitemos de comer cada 3 veces al día, cuando menos, para enseñarnos cuánto necesitamos a Jesús, porque Jesús es el pan de vida. Así como necesitamos el agua, la luz, el pan, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, así es como ustedes me necesitan para vivir, como necesitan el pan. Jesús quería que ellos entendieran que Él es el pan, no solo que vino a darles pan, Él es el pan, tú necesitas a Jesús, tú necesitas a Jesús, 3 veces al día. Lo necesitas para vivir, lo necesitas y lo puedes disfrutar. Es delicioso, Jesús, para tu vida y para tu necesidad. Lo necesitas. Jesús es el pan de vida. Pero ellos no quisieron el pan que es Jesús. Querían el pan que Jesús multiplicaba. Y Jesús no quiso estar de acuerdo con ellos. Ellos le dijeron en el versículo 30 de Juan 6, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Les acaba de multiplicar los panes y ya le están pidiendo otra señal. Por eso se llaman señales, porque las señales señalaban algo. La señal significa, mira nomás quién tienes enfrente. Jesús es el pan de vida. Y dice el 36, pero ya os dije, Jesús agrega. Bueno, el 35, yo soy el pan de vida que viene a mí, no tiene hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Y más adelante, en el mismo capítulo, dice el 48, yo soy el pan de la vida. No les gustó el mensaje y termina diciendo en el versículo 66, como resultado de eso, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. O sea, Jesús les dice, ustedes vinieron porque les di de comer. Ya, dice, busquen el pan que Dios el Padre les da del cielo. Yo soy el pan de vida. No, no, pero tú danos de comer. A ver, haz otro milagro, haz otra señal. Les dice, no, no, ¿sabes qué? Ya. Gorrones, ya. Nos ofendes, Jesús. ¿Por qué nos hablas así? ¿Oíste, vieja, cómo me dijo? Vámonos. Niños, no se junten con esta. Vámonos. Nos ofendes. ¿Por qué nos hablas así, Jesús? ¿Qué acaso no sabes que somos hijos de Abraham? Tenemos dignidad. Ya, se ofendieron. Desde hace tiempo ya muchos no le seguían. Que les dijera, yo soy el pan. No sean gorrones. Pónganse a trabajar. Y si no les dan a los enfermos, entonces ya no vienen. Y entonces Jesús dijo a los 12:67, ¿acaso queréis vosotros iros también? Y voltea a Jesús y rebota, ¿verdad? Con los 12 apóstoles. ¿Qué? ¿No les gustó tampoco a ustedes? Órale. ¿Se quieren ir? Sale. Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y nosotros hemos oído, dice, hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Qué tremendo, hermanos. Que Dios nos permita ver quién es Jesús. Aunque no te haga el milagro, aunque no te cure la enfermedad, aunque no venga el trabajo tan pronto como tú lo esperas, ni la sanidad. Jesús es el pan de tu vida. Jesús es el pan de vida. Es lo que tus hijos necesitan, es lo que tu alma necesita. Cristo. Cristo en la mañana, Cristo al mediodía, Cristo de noche. Cristo es su pan. Estar con Cristo. Los fariseos estaban con la Escritura y no podían estar con Cristo. Pero Cristo es el pan de los hijos. Es el pan que nosotros necesitamos. Jesús nos ministra con su presencia, nos prueba con grandes retos y nos vivifica con su poder. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Como los que se ofendieron? ¿Como los doce que dijeron, tú tienes palabras de vida eterna? No te apartes de Jesús. Estaba yo oyendo el otro día uno de los primeros mensajes que les enseñé cuando empezamos este grupo. Y yo les dije, ¿ustedes seguirían a Jesús si un día nos quedamos sin edificio y nos toca estar debajo de un árbol? ¿A algunos les gusta el aire acondicionado y la comodidad? Miren dónde nos tiene Dios. Casi nos toca estar debajo de un árbol un domingo. ¿Cuántos se enteraron de eso? Algunos de ustedes estaban conmigo y dijeron, ¿saben qué? No tenemos edificio para este fin de semana todavía. Y era viernes y algunos de ustedes me mandaban texto, pastor, ¿dónde va a ser la reunión el domingo? Ya no me pregunten, por favor, es lo que yo les quería decir. No sé. Ya Francisco y yo estábamos viendo ahí en la yarda de su casa y yo estaba y dije, ah, mira, aquí tienes un parque en la esquina, mira, tiene una buena sombra. Yo creo que aquí vamos a hacer el domingo la reunión. Y que llueve, dice, no va a llover, pastor. ¿Qué pasa si todo cambia? Ya no hay comodidades, ya no hay pan. Ya no hay. Tienes que llegar a un punto donde entiendas que Jesús es tu vida. Jesús. No es el pastor, no es la comodidad, no es los sermones que te dan. Es Cristo mismo, su palabra, lo que te va a sustentar. Su verdad. ¿Responderás esperando que Jesús sea tu siervo? ¿Que haga lo que tú quieres? Y cuando no te lo hace, te enojas, te ofendes. ¿O responderás sujetándote a Él como el Señor y tú como su siervo? Próxima semana, la crucifixión de Jesús. Oremos. Señor, gracias por ser nuestro pan de cada día. Que nos llene tu presencia, Jesús. Correremos a ti, Señor, en medio de las pruebas y nos vivifique tu poder. En nombre tuyo, Señor Jesús, amén.